No todos hemos tenido la oportunidad de ser dueños de un Dodge. Pero imaginamos miles de historias que podríamos vivir detrás de una pentaestrella. Cruzando la vía informática, los sonidos y las historias se entrelazan. Música e historias para acompañar en el trabajo, la casa, o grabado clandestinamente para llevarlo en un pendrive y volcarlo a los cuatro vientos de un camino. Por Fan Dodge, Fan Dodge Radio. Y por Fan Dodge Radio, Dodge por uno. Sin género, sin estilo, sin pretensiones, pero con la clase de una marca única. Ahí están los pilotos. Verde que va a pasar a verde. ¿Cómo? ¿Me puede repetir, por favor? Verde que va a pasar a verde. Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve. Y está en marcha el turismo carretera en Misiones. Pechito, pechito, pechito. Atrás Castellano. Quiso ser la ligera. Agustín Canapino se filtró tercero. Leonel Ugalde. Lo atendieron a Tati. Lo cruzaron a Mauro Piccini. Venía así también Norberto Fontana. Pasaba Vaso. Pero arres Córdoba porque es un infierno, ¿eh? Los vehículos a la parte interna. Colgado del piano viene Rossi. Poné la segunda que te empujo. Llegar a pasar con el puntero del campeonato Guillermo Retelli. Viene para el primer paso Pechito. Y aquí aparece la máquina de Leonel Ugalde. En plena succión. Se va cerrando. Va a estirar el frenaje. El piloto de Mar del Plata. Segundo. Segundo Ugalde. Y a la casa ahora de Pechito López. Así vimos el paso cuando se le mete también Jonathan Castellano. La imagen de Leonel Ugalde por afuera va sobre Pechito López. Cambia la trayectoria. Se para prácticamente en el freno pecho. Usa el centro de la pista. Y ahí va Ugalde. Agiganta la figura. El hombre de Ford. Aquí está el hombre con un trabajo realmente bárbaro. Bloquea Ugalde. Va Castellano. Viene Castellano. Y atención, que puede cambiar la segunda colocación. Van auto a auto. El acuerdo va a favorecer a Leonel Ugalde. Interesante comienzo de carrera del turismo carretera. Y ojo, que se le viene Ugalde por la parte interna, pero el frenaje corresponde en primer término al de Río tercero. Y Ugalde mantuvo la segunda colocación. Están desgastando los autos como si fuese una serie. Esto es una final. Viene ganando José María López. Y va Ugalde, va Ugalde. Se tiene que cerrar pecho. No le tiene que dar el hueco. Por ahí lo está atacando Ugalde. Va a exigir demasiado. Y atención, la carrera es intensa en ese sector. En la punta de la competencia. Donde Castellano, Ugalde. Y mejor aceleración. Mejor perfilado salió López. Y respira por el momento tranquilo. Va tirando toda la presión López en el frenaje. Los dos entonces. Y atención con Castellano, ¿eh? Atención con Castellano que está ahí nomás. Casi no pudo meter el auto. Pero ahora decididamente un ataque feroz. Que está perdiendo entonces la paciencia Leonel Ugalde. Va por la izquierda, va por la derecha. Y por el techo no lo puede pasar. Domina López hasta ahora. Yo te digo al revés. Aplaudo la inteligencia de Ugalde. Mortificó el auto en dos curvas con tal de salir mejor y tratar de ganar la posición. Y acá pierde con Jonathan Castellano. Pero Ugalde buscó la maniobra con respecto a Pechito López y la aprovechó por no gastar el auto a Jonathan Castellano. Ahí está entonces Diogo con Rossi. Rossi que lo supera entonces a Mariano Werner. Atrás entonces lo viene haciendo la máquina de Cristian Pérez, Bocconi, Palacio, Altuna, Moriarty, Rizzotti, Aventini y Trujo que viene con Giromeo cuando la carrera tiene 19 vueltas. Esta es la reiteración, cuando bloqueaba Ugalde, se pasaba un poquito y la naranja que venía rodando parejito le virló la segunda colocación. ¡Qué desparramo! ¡Qué desparramo! Quedó Ortelli, está Berna, pasa Gilla Lombardo, están pasando el resto de los autos. ¡Castellano primero! ¡Atención va Castellano! ¡Primero la naranja, la naranja, la naranja rodando! y ahí está primero Jonathan Castellano. Los hombres de Lobería, no se achica Pechito, aproveche Ugalde, puede cambiar la segunda colocación y Castellano, el idioma que se habla en nuestra Argentina, está primero y un dos manda la marca del carnero. Pudo entonces con el chivo de Pechito López y ahora va la máquina de Ugalde a buscar la segunda colocación. ¡Qué diferencia hizo Jonathan Oscar Roberto Castellano! No lo pudo superar a Pechito López, pero se arrima y Pecho está preocupado por mantener la segunda colocación ahora. Y esto favorece a que se vaya escapando el auto naranja. Y va Ugalde por la tierra, dos ruedas en la tierra. Y ahora no le pudo meter el auto. Y es segundo Ugalde, exigiendo a Fleno entonces los frenos. Y ahí le dan buen rodadito. Le quiero hacer la ligera que inmortilizara. Da el Titicán, si no pudo Pechito López. Dos autos complicados, ojo con el Gurí Martínez que viene más entero que Ugalde y que Pechito López. Vamos a ver si le alcanza la carrera al Gurí. Lobería festeja otra vez una victoria naranja. Aquí está, va a ganar Jonathan Castellano. ¡Ganó! ¡Victoria de Jonathan Castellano! No sabe lo mal que lo pasé, pensé que me enfermaba, que me moría, que esas cosas que uno piensa. Se abrazan, festejan. Estoy contento, un auto bárbaro, con todo lo que se venía hablando en la semana y se da el triunfo, así que más que contento. Agradecerle a todo mi grupo de equipo, tengo un grupo excepcional. A mi viejo que labura incansablemente, esto es para él, para mi abuelo, para mi familia, para todos, gracias. Hola, ¿cómo les va? Me imagino que todavía están más que contentos y felices por la gran actuación de Dodge en Posadas, de Pinchito, del resto de los muchachos, que me da la sensación, si uno se pone a hilar bien finito, están mejorando día a día. Y a veces uno rezonga y pone el grito en el cielo con respecto al reglamento. En el fondo, además de pedir que se dé algo, lo que se pide es que no se toque tanto, porque es una realidad incontrastable el hecho de que cuando a Dodge por un par de años no le tocan nada, la marca mejora, progresa y supera rivales. Y estamos en esta etapa, tratando de que nos den algo, pero a la vez también que no nos toquen. Traté en estos días posteriores a la carrera de buscar los relatos de las diferentes radios y televisión para tratar de buscar uno bonito, uno lindo, uno emotivo y dejarlo grabado para la posteridad, porque siempre vamos a volver a este gran triunfo. Desgraciadamente tuve que poner el peor, que fue el de la televisión. Cuesta entender que estos relatores de hoy en día no sepan que hay que saber diferenciar entre el relato de una radio y el relato de la televisión. Cuando uno relata por radio, uno debe ser cómplice de la imaginación del oyente para que este, que no está viendo la carrera o a veces puede mirar por parte en un autódromo, porque evidentemente no hay muchos autódromos donde se pueda ver la totalidad de la pista, pueda hacerse una idea de lo que está ocurriendo. Sin embargo, debemos acudir hoy en día a relatores que inventan permanentemente frente a las cámaras, cuando en realidad ellos deben ser meros comentaristas de la imagen. Deben aggiornar con sus palabras lo que la misma gente está viendo. No hay otro secreto. Si ustedes se ponen a imaginarse la carrera tal como la relataron los que estaban transmitiendo por televisión, se van a dar cuenta de que hay un montón de inventos, hay un montón de halagos fuera de lugar. Hasta al propio Ugalde lo llenan de elogios, cuando unos metros más adelante, en la misma maniobra que están elogiando, se pasa de largo y le permite a Pinchito ser segundo. Es un poco triste. A mí me hubiese gustado buscar un lindo relato para que nos quede por año. Entonces tomé el peor de todos y con la ayuda de Empédocles y otra gente que me estuvo dando una mano, entre las que estaba Mirta, estaba Nicolás, estaba Chichilo y no sé. Ah, hasta el muchacho que hizo la publicidad de arriba del colectivo de la línea 15. Le fui poniendo algo como para divertirme un poco, porque en realidad si uno escucha ese relato le deja poco y nada. Y es una pena porque asistimos a una brillante actuación de Pinchito. Muchas veces se ha dicho de que no tiene muñecas, otras veces que los logros los ha conseguido gracias al padre. Y el padre tuvo mucho que ver porque le dio un motor impresionante. Uranga y Romeda le dieron un muy buen chasis para manejarse en los retomes. Y el equipo colaboró de manera impecable para llegar a donde se llegó. Pero el gran estratega fue Pinchito. Porque sin tener al padre del otro lado de los auriculares, informándole las diferencias y la manera como conservar el auto para luego atacar, él tomó las decisiones y realmente fue impecable. Venció a un muchacho que estuvo en los umbrales de la Fórmula 1, le ganó a un tipo que conoce de correr en tierra, de correr en asfalto, que es uno de los grandes protagonistas este año y el año pasado, y seguramente estará peleando por la corona sobre el final del año. Pinchito hizo una carrera metódica, cuidando cada parte del auto, no desgastando los neumáticos, haciéndolo transitar por donde corresponde, y llegó con el auto entero para la definición como corresponde. Y lamentablemente fue muy poco valorado durante la carrera. Está bien, estaban dando el espectáculo Ugalde y Pechito adelante, sí, es verdad, pero Pinchito estaba corriendo, para mí, la mejor carrera de su vida deportiva. Tal vez la mejor carrera en el sentido de estar ahí adelante, porque lo hemos visto hacer las grandes patriadas cuando en la serie no anda bien o la clasificación del sábado no anduvo bien y tener que arrancar bien desde atrás. Esta vez arrancó adelante, se mantuvo, dejó que lo lleven y cuando terminaron de pelearse los dos que estaban arriba, el hombre llegó, midió el momento oportuno, no se desgastó en la serie cuando podría haber rozado el auto en su lucha con Canapino, y ahí están los resultados. Una carrera brillante. Y ya ahí me interesa poco y nada lo que puedan decir los detractores de siempre. Así empezamos Fandoyo Radio hoy en 2x1, agradeciendo la brillante labor de Pinchito y de los muchachos que de atrás vienen asomando. Entonces se abre una linda perspectiva para Rafaela. Más allá de los resultados, creo que vamos en un buen camino y no va a tardar en llegar una segunda victoria porque pilotos tenemos. Avanzan los turismo carretera, será el día tan esperado por José María Pechito López, su regreso a la victoria, a su lado el campeón Canapino, semáforo rojo, que pasa a verde, está en marcha la final de turismo carretera, allí van los autos encaminándose rumbo al primer frenaje, casi que se rozan lateralmente, adelante Pechito, segundo lugar para Canapino, sortearon bien la curva número uno, el tercero Ugalde, cuarto el Dodge de Castellano, Jonathan Castellano transitando ya la última vuelta de carrera, el de Lobería, la gente arriba al Doya, y está Castellano. Rompen los boletos los burreros, Jorge. Evidentemente vino Castellano acá con muy pocas posibilidades. En el análisis previo, el hombre de pronto sentido por aquellas declaraciones de uno de sus pares se envalentonó. Tiene un auto bárbaro para este circuito. Los chicos de Lobería se lo han entregado, ha trabajado de una manera impecable. No solo el triunfo, creo, en mi opinión, la mejor labor que le haya visto a Jonathan Castellano manejando un turismo de carretera. Pablo Culela móvil. Mimetizado con el color de esta tierra y va la naranja mecánica 2 a la victoria. El pinchito Castellano gana 2. En el TC segundo va a ser Ugalde, que se cayó un poquito, pero más se cayó Pechito, que deberá conformarse con el tercer puesto. Iba camino a la victoria el Doge, la marca que faltaba ganar en el turismo carretera, lo va a hacer en la tierra colorada de Misiones. Una carrera, un avance despiadado, impresionante, para doblegarlo a Ugalde, para doblegarlo luego a José María López. El pinchito Lobería hace un rápido repaso por el espejo para ver qué tan cerca o qué tan lejos está Lionel Ugalde. Se para con tranquilidad arriba del freno, sabe que la carrera está liquidada, que se va para Lobería. Avanza el Dodge, avanza el auto naranja, va a ganar Jonathan, va a ganar Castellano. ¡Ganó! ¡Ganó Jonathan Castellano! ¡Ganó el de Lobería! ¡Ganó el Dodge en el turismo carretera! Finalmente sabían que en esta carrera de Buenos Aires, en la anterior de Buenos Aires y en esta de Posadas, también en la de Rafaela, tenían las grandes chances de acceder a la victoria. Una marca que pareciera un poquito retrasada en rendimiento en los circuitos más trabados, pero que tiene un rendimiento extraordinario, como lo ha reconfirmado en Buenos Aires y también en este circuito de Posadas, en el Rosamonte de Posadas. Una carrera en la que Jonathan ha manejado como nunca antes, entiendo, en el turismo carretera, para doblegar primero a Lionel Ugalde, para luego pasar a José María Pechito López, que tenía su chance cierta de volver a la victoria. Gran carrera de turismo carretera con tres marcas distintas en la pulseada por la victoria, y Jonathan Castellano, el piloto de Lobería, que alcanza finalmente la gran satisfacción para los miles de hinchas de Dodge que están seguramente disfrutando de un momento único, el reencuentro con la victoria que no se daba desde 9 de julio del año pasado con Angelini. Castellano, el larguirucho Castellano, festeja en el interior del Dodge la victoria en el turismo carretera ante una multitud en Posadas, Misiones. ¡Ganó Dodge! ¡Ganó Castellano! Como bien dice en el final del relato el profesor Juárez, hubo gente que tuvo que romper los boletos. Romper los boletos en el idioma turfístico significa que se perdieron una fija. Y fija en sería en el fútbol, Vélez, por ejemplo. Que pierda Vélez es romper boletos, porque no está hoy por hoy en el pensamiento de nadie. Es el equipo. Y bueno, esto fue lo que pasó. Terminó ganando alguien que no estaba en los cálculos, salvo los nuestros, y justamente él, que había tratado tan mal a los equipos, a los preparadores y a los pilotos, tuvo que romper los boletos. Como quien dice, un burrito le terminó aguando la fiesta del fin de semana. Yo lo que quiero es un burrito que me lleve lejos, que me lleve. Yo solo quiero un avioncito que me vuele lejos, que me vuele. No te preocupes, sigue tu camino y deja que te lleve el destino. Si tú sientes que no puedes respirar, es que algo bueno está por pasar. No te preocupes si sientes un vacío y a veces hasta te crees perdido. Si tú sabes lo que quieres alcanzar, no hay nada que te pueda parar. Llévame, llévame a donde vaya contigo. Llévame, llévame, que no quiero regresar. Llévame, llévame a donde nace el olvido. Llévame, llévame, que no quiero recordar. Yo lo que quiero es un burrito, que me lleve lejos, que me lleve, que me lleve.

casa del pescador. No tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna. El pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. De madrugada y antes del sol caliente, irá tirando su red más candente a la deriva bajo el sol caliente, por alimento para su propia gente. En esta vida ya no existe el pretexto, solo hay que hacer la labor. En 2x1, un par de temas del Baiano, hombre que está recorriendo Latinoamérica y rescatando viejos temas históricos de la cultura musical latinoamericana. Decir que es cumbia nomás. Fan 2 Radio, una manera diferente de contar las cosas. Historias de un gigante. ¿Por qué eso del cambio de Dodge a Ford, Juan? Porque en ese momento Dodge fue un auto que lo vinieron penalizando, porque es mejor nacido que Chevrolet, que Ford, en cuanto a la aerodinámica. Vos ibas a Tandil, tenía una recta de 9 kilómetros, y los primeros 2.000 metros el Ford tenía más potencia, salía de abajo, pero después te sacaba capaz de 200 metros, ¿no es cierto? Los primeros medios, y después lo pasaba como si estuviera parado. Parecía que una diferencia, pero era la aerodinámica, porque la potencia no era. Los motores tenían menos, los Dodge. Pero ya el auto era bien nacido para los curbones, para todo. Era mejor auto. En 2x1, dos temas de una misma película. Cars. Sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave, I'll free lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the guarded gate. There's not much time left today. My mama taught me wrong from right. I was born in the South. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. I gotta say it. We've been driving this road for a mighty long time, paying no mind to the signs. Well, this neighborhood's changed, it's all been rearranged. We left that team somewhere behind. Slow down, we're gonna crash. Baby, you were screaming, it's a blast, blast, blast. Look out, baby, you got your blinders on. Everybody's looking for a way to get real gone. Real gone. Real gone. But there's a new cat in town. He's got high-paid friends. Thinks he's gonna change history. You think you know him so well. Yeah, you think he's so swell. But he's just perpetuating for the sea. Come on now. Slow down, you're gonna crash. Lady, you were screaming, it's a blast, blast, blast. But look out, you got your blinders on. Everybody's looking for a way. Get real gone. Real gone. Real gone. Real gone. You can't stay around here, cause they'll get you and give you a whipping. Well, I believe I was right when I said you were wrong. You didn't like the sound of that. Now did ya? Slow down, you're gonna crash. Baby, you were screaming, it's a blast, blast, blast. Look out, you got your blinders on. Everybody's looking for a way to get. Well, here I come and I'm so not scared. Got my pedal to the metal, got my hands in the air. So look out, you take your blinders off. Everybody's looking for a way to get real gone, real gone. Real gone. No es común que lo escuches en otro lado, pero en Dosh por Uno ocurrirá varias veces. Un tema, dos intérpretes. Año 74. 13 años y uno empieza a descubrir la música y el mensaje encerrado en 3 minutos y fracción, lo que duraba un tema. Rotonda de Pasco, barrio La Paz. El 373 abriéndose paso por una calle tapizada de vidrios molidos al costado de la Catorini. La casa de mi primo Dani. Creedence, Aquelarre, la Biblia, Jeremías Pies de Plomo y los primeros rasguidos de una guitarra desafinada. Este tema está editado muchos años después en el álbum Jeremías Pies de Plomo. El máster fue robado y recuperado años más tarde. La historia es que Boss Day ya estaba separado para entonces y la mezcla final la hizo la discográfica. Sinceramente dudo que este haya sido el nombre que quisieron darle a una poesía tan bonita, pero se lo conoce como Ritmo y Blues con Armónica. Ricardo Iorio recuperó este tema para la memoria y para las nuevas generaciones. Uno detrás de otro, como puñalada de loco.

solamente voces que aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien, y sin proponérmelo me siento muy fuerte solo por saber que amo a mi mujer. El dios se me distrajo por un momento y la buena suerte me abandonó, y el maldito diablo, sin perder tiempo, en la sangre misma se me metió. Y ahora ya no tengo amigos, la buena suerte me abandonó. Poca gente hoy me rodea, solo la que me da amor. Empiezo a ver con más claridad a los que me rodean. Veo quién es quién, con quién puedo contar. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra cede bajo mis pies, y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. Fan 2 Radio, una manera diferente de contar las cosas. En estos días andan bajando muchos músicos de los países del norte o del otro lado del planeta. Uno de ellos es David Coverdale, la voz de Whitesnake, y me permití hacer una reseña de este cantante. David Coverdale, entre Deep Purple y Whitesnake. Deep Purple es una banda que derrocha talento, no se la puede calificar de ex porque siempre vuelve, aunque con distintas formaciones. Lamentablemente, la genialidad de sus músicos siempre obró en contra de la armonía del grupo. No supieron ceder y las peleas estuvieron a la orden del día. Fue así que en 1973 debieron salir a buscar un vocalista que supliera la ida de Ian Gillan, tras esconder el pedido en un pequeño apartado de un diario sin aclarar a cuál banda se refería. Recibieron una cinta muy mal grabada y John Lord, su tecladista, diría que había 5 segundos donde esa voz demostraba algo. Un año más tarde grabarían Burn, Quemar, y Coverdale se uniría como un ícono más dentro de la banda, y eso que reemplazar la voz de Ian Gillan no era fácil, al punto que aún hoy las preferencias se reparten 50 y 50 en el gusto de sus seguidores. Podríamos escuchar el tema que da nombre al álbum, Burn, una verdadera joya instrumental y vocal, pero en realidad este es una clara muestra de la genialidad de sus músicos, especialmente de Richie Blackmore y John Lord, guitarrista y tecladista. Por eso prefiero poner Maltratado, donde se destaca la voz de David Coverdale. En Fan Dodge Radio, 2x1. Deep Purple, Maltratado. Thank you.

En 1976 la situación de Deep Purple era insostenible. La banda anuncia su disolución, ya no volverían a juntarse los mismos músicos. Y David emprendió una carrera solista, pero a poco de comenzar armó esta banda a la que en algún momento sumó a John Lord y Ian Paice, ex compañero de Deep Purple, y hasta el mismísimo Steve Vai tocó por ahí. En abril de 1984 los rumores y la esperanza de ver a Deep Purple nuevamente se hace realidad. Blackmore, Gillan, Glover, Lord y Paice, los miembros más emblemáticos de Deep Purple, la gran formación se reagrupa dando inicio luego de casi una década al renacimiento de una de las bandas pilares del rock. Es así como Deep Purple edita un nuevo álbum titulado Perfect Strangers, antes de la pelea final. David Coverdale, el tipo que dejaría sin dudar la banda que le dio prestigio personal como Whitesnake, aguardó un llamado que nunca llegó para volver a ser un Deep Purple. No pudo ser. Escuchamos ahora sí a la banda que va a estar o que anda dando vueltas por acá, por esta parte del planeta, a Whitesnake, con la voz de David Coverdale. I can't. Hoy le hemos dado bastante al Pinchito, le hemos dado bastante a Deep Purple y a Whitesnake. Se me ocurrió hace un tiempo atrás hacer una mezcla. A uno le gusta andar dando vueltas por YouTube buscando videos raros y encontré una versión de un artista callejero, de esos que aparecen en YouTube, haciendo el tema más emblemático de las 7, Estrella del Camino. Se me ocurrió buscar un video de Pinchito y encontré una cámara a bordo dando un par de vueltas en el autódromo de Mar de Ajó. Finalmente puse a los auténticos de Purple, a los inoxidables, y de todos ellos salió esta mezcla que quiero volver a compartir con todos ustedes. Con esto nos despedimos hasta la próxima emisión de Fan Dodge Radio por Fan Dodge. Chao.